La gente y su defensor, al servicio de la población. Y para todos los habitantes del área metropolitana y del conurbano bonaerense, es cada vez más preocupante la circulación de noticias que tienen que ver con la disposición final de residuos, una manera técnica y elegante de hablar de qué vamos a hacer con la basura, cuando se habla de que a un plazo muy corto, un año a lo sumo, tal vez muy poco más, el SEAMSE ya no tendrá capacidad para acumular y para disponer de esos residuos. Pues bien, como es un tema que está instalado y que repercute en todo el país en realidad, nosotros queremos dialogar, y le estamos dando la bienvenida para eso, con Andrés Napoli, que integra la Fundación Ambiente y Recursos Nacionales, participante del cuerpo colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación en el tema de la resolución sanitaria ordenada por la Corte Suprema de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Andrés, un gusto, y te escuchamos con mucha atención lo que quieras aportar, comentar, reflexionar en torno a este tema de los residuos que nos amenazan con convertirlos, digo yo, en una Nápoles. Cualquiera que haya visto fotos recientes de Nápoles habrá visto a los vecinos esquivando la basura en la calle. Un gusto, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Bueno, efectivamente, como lo plantea, la cuestión de los residuos es una situación, digamos, de la que nadie se ocupa, o todos nos ocupamos muy poco, pero que cuesta muchísimo, y que es necesario, digamos, encontrar soluciones que sean absolutamente sustentables. Es decir, si nosotros miramos los presupuestos de los municipios de cualquier lugar del país, algunos con un poco más de incidencia y otros menos, hay municipios que prácticamente gastan el 50% de sus presupuestos en el transporte, en la gestión y en la disposición final de los residuos. Esto nos está poniendo en una situación en la cual es cada vez más crítico, habida cuenta que existe cada vez una mayor abundancia de residuos producidos fundamentalmente, y esto en etapas de crecimiento económico se ve muchísimo más, porque la población consume mucho, porque los packaging vienen cada vez más con mayor cantidad de residuos que se generan, y todas estas situaciones en las cuales las ciudades y los ciudadanos convivimos, llevan a cuestiones como colapsos, como el que estamos viviendo en el área metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, lo que está pasando en el área metropolitana de Buenos Aires es una situación crítica, porque sus rellenos sanitarios, teníamos tres con anterioridad, actualmente solamente queda uno en buen funcionamiento y otro en una situación bastante compleja. Tenemos un horizonte de disposición para los residuos de menos de un año. Esto significa que dentro de menos de un año no tendremos dónde colocar la basura, y lamentablemente la situación política, más allá de tender a solucionar el problema, tiende a tensionar el problema. Habida cuenta que comienza a discutirse políticamente entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional qué es lo que va a suceder con los residuos que la ciudad envía a la provincia de Buenos Aires. Por eso es un tema muy crítico que necesita quitar la cuestión de lo que es la discusión política de la coyuntura y ponerlo dentro de lo que son las políticas de Estado, porque esto sin lugar a dudas tiene que ver con la salud de la población, tiene que ver con la calidad de vida y con claramente encontrar una solución a futuro que hoy por hoy no parece surgir en el corto plazo. Claro. Ahora la pregunta sería, Andrés, ¿qué tratamiento tiene esto y qué posibilidades tiene de abarcarlo desde la óptica de la tarea que está llevando adelante el cuerpo colegiado de ustedes y de las previsiones que haya hecho la ACUMAR en esta materia? Bueno, para explicarlo rápidamente, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, gestionan en conjunto la basura a través de lo que es el SEAMSE. Esto es una empresa conformada tanto por la ciudad como por la provincia, y que se estableció ya en la época de la dictadura militar como una ley candado que obligó a todos los municipios del área metropolitana de Buenos Aires a entregar los residuos al SEAMSE para que el SEAMSE se ocupara de poner a disposición final de esos residuos, es decir, gestionarlos, transportarlos y ponerlos en disposición final. Ese sistema se ha resquebrajado absolutamente, una serie de circunstancias que tienen que ver entre ellas las políticas, las económicas, etcétera. Pero en el medio de esto surgió el fallo de la Corte Suprema sobre el caso Riachuelo, que ordenó el tratamiento de los residuos en el área metropolitana de Buenos Aires, que coincide en su mayor parte con la que abarca el SEAMSE. Entonces, la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo elaboró un plan maestro de gestión de residuos que es el que debería discutirse, el que se va a discutir en una audiencia pública el día 29 de mayo, pero el que tendría que estar discutiéndose en términos globales en este momento, ¿no? Porque hoy día la discusión de la basura la dan la Ciudad de Buenos Aires, la provincia y el Estado Nacional, por fuera del plan que ellos mismos establecieron dentro de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, creo yo que la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo y el plan de Riachuelo tienen una función, que es la de guiar este proceso para generar un plan que sea adoptado y que sea sustentable para todas las jurisdicciones. Y ese plan tiene que abarcar todo el proceso de la basura, desde que la gestamos a la basura, tanto hablamos en las familias, en los hogares o en las industrias, hasta que llega a su destino de disposición final atravesando por las etapas de transporte, distribución, etcétera. Eso tiene que ser generado en un plan, y ese plan tiene que tener por lo menos una viabilidad de 10 años vista, si no es claramente imposible de practicar. Claro. ¿Ayudaría o serviría para algo esto de lo que ha habido algunos amagos de dividir la basura según su característica? Sí, por supuesto, pero eso se supone estar mirando, cambiar el paradigma. El paradigma hoy es, la basura es un negocio, sin lugar a dudas. Es un negocio en el que cuenta muchísimo el transporte. Uh-huh. El transporte es una herramienta central dentro de lo que es la cuestión de la disposición de la basura. Y por eso coexisten un conjunto de intereses dentro de lo que es la cuestión de la basura que impiden mirarla desde otro punto de vista. Y ese otro punto de vista es generar un plan integral de gestión de residuos. Y ese plan integral de gestión de residuos arranca en lo que es la separación de residuos en origen, en los domicilios. Uh-huh. Pero esa separación entre lo que son los secos y los húmedos, básicamente, y que después se ponen en bolsas distintas y se llevan a lugares distintos, tiene que tener un sistema integrado. Si no, si nosotros en nuestro domicilio separamos la basura y después vemos que el basurero la junta las dos bolsas de distintos colores y la mete en un camión, o pasan dos camiones diferentes que van al mismo lugar, claramente el sistema se resquebraja, y nuestra confianza en el sistema se resquebraja, y que después es muy difícil de recuperar. Por eso creo yo que estamos en una situación crítica en la cual hay que empezar a generar un sistema en el cual minimicemos la cantidad de residuos que van a disposición final, porque ya no empieza a haber lugares donde guardar los residuos. Entonces hay que bajar el nivel de residuos que llegan a la disposición final. Ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, y hay que generar un sistema para que ello sea posible. Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, muchísimas gracias por este aporte. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. En este programa tenemos un espacio siempre abierto para todos aquellos que constructivamente, positivamente, hacen cosas en favor de quienes más lo necesitan, de quienes están en situaciones de salud, por ejemplo, en este caso sería de salud mental, que necesitan de recursos de todo tipo para poder enfrentar nuevamente la vida tal cual ésta se plantea en los términos rigurosos y difíciles de nuestros tiempos. Digo todo esto porque quiero presentarles a ustedes al licenciado Alfonso Gutiérrez Reto, que tiene a su cargo un programa en el Hospital Borda que es previo a la externación, es decir, antes de que un paciente abandone por lo menos la internación y tenga que enfrentar la calle. Licenciado, un gusto escucharlo, recibirlo en el programa del Defensor del Pueblo, y que nos cuente un poco de qué se trata esto. Bueno, igualmente mucho gusto en hablar con ustedes, y gracias por ocuparse de estos temas, ¿no? Díganos, ¿qué persiguen con...? Es evidente, ¿no? Sería por la simple denominación, si es previo a la externación, es dotarlos de algún recurso. ¿Pero qué es lo que hacen concretamente? Mira, nosotros lo que hemos evaluado ya hace bastante tiempo, un programa que hemos empezado a trabajar hace 20 años, uh-huh, es que hay algunos ejes importantes en la recuperación, para trabajar la recuperación de alguien que ha sufrido una internación por tema de salud mental. Un eje es el trabajo o una actividad diaria, ¿no? O sea, a mí me gusta decir que la cuestión del trabajo no es solo por la remuneración, sino porque también implica un lugar simbólico dentro de los conciudadanos, digamos, sí, así, ¿no? Sí, o sea, seguro. Por eso yo a veces hablo no solo de trabajo, sino de una ocupación, porque la ocupación implica eso, una posición en relación a otros. Exactamente. Otro tema importante es la vivienda, que muchas veces no hay una... Hay algunos de los pacientes en tratamientos que no tienen una vivienda inmediata, ¿no? Ajá. Y otro, bueno, que tiene que ver un poquito, se toca con lo que decía antes, también cierta red social de amistades o familias. Bueno, de todos esos ejes, de esos tres ejes, o sea, la vinculación social, el trabajo y la vivienda, nosotros nos quisimos ocupar específicamente en recuperar la capacidad laboral. Entonces, el programa de prealta pensamos que convenía incluir algún símil de actividad laboral dentro de la recuperación. Y ahí nacieron algunos pequeños emprendimientos, llegando a esto que llamamos Molineros del Borda. Molineros del Borda en realidad se llama así porque es un molino de papel, es una artesanía uh-huh. en la cual se produce papel a partir de fibras naturales. Estas fibras se procesan de alguna manera, todo es un trabajo manual, ¿no? La única maquinaria importante que hay es una especie de procesadora, que es como una licuadora grande donde se colocan las fibras previas después de haber estado en remojo, y sale un papel más, no una hoja de cuaderno, quiero decir, sino más bien un papel para tarjetas, ¿no? Una cartulina, algo así. Sí, un distinto grosor, pero a su vez con una textura de hilitos, de acuerdo a que le ponemos ahí una planta que se llama formio, entonces lo procesan un poco con eso o con, a veces con algunos pétalos de flores, hay algunas cosas que se le agregan. Y estas hojas de papel, nosotros hay una forma tal de venderla a quienes visitan el emprendimiento. Sí. O bien como papel o en muchos casos ya como tarjetas hechas, ¿no? La famosa o la muy usual tarjeta personal, sí. la que usamos como tarjeta de presentación, sí. Eso lo empezamos ofreciendo a los profesionales que trabajan en el Hospital Borda y algún otro hospital vecino como el Moyano o el Tobar García. Uh-huh. Pero después se fue difundiendo, nosotros tenemos una pasantía de alumnos de la Facultad de Psicología y de las Facultades de Medicina. Uh-huh. Y un grupo de alumnos se entusiasmó con eso y en un momento empezó a hacer una red por internet, ¿no? Una red de mails. Y eso se fue difundiendo y bueno, en este momento nos visita gente de diversos lados que viene a comprar sus tarjetas personales o a encargar tarjetas para casamientos o para algún evento, ¿no? Claro. La idea. Un poco retomando lo que usted me preguntaba al principio, ¿no? La idea es recuperar a través de esto las habilidades laborales que puede tener cada uno, ¿no? Claro. No quedarnos en esto como una, porque ahí ya entraría un poco la parte que se toca con la psicoterapia, digamos, de recuperar lo que cada uno ha hecho, sentirse de nuevo trabajando y buscar qué ha hecho o qué puede aprender para hacer en el futuro, ¿no? Claro, claro, para volver a formar parte del entramado social, claro. Desde otra perspectiva. Gracias, licenciado. La Defensoría de Corrientes contra los prostíbulos encubiertos. La jornada de concientización ciudadana sobre trata de personas realizada por la Defensoría de los Vecinos de la Ciudad de Corrientes dejó conclusiones relevantes sobre esta problemática y varias propuestas para luchar contra este flagelo. En este sentido, la Defensoría Correntina impulsa la modificación de una antigua ordenanza que regula la actividad de las whiskerías y, en paralelo, propone la regularización laboral de su personal. Es una ordenanza de 1940 y está desactualizada porque no tiene en cuenta derechos de tercera generación, indicó la titular de la Defensoría, Griselda Méndez Lizarro. Además, remarcó que el objetivo es tomar los recaudos necesarios para erradicar los prostíbulos encubiertos.